Francisco y Mendoza, Emiliano Zapata, ¿a quién sujeto está? Mendoza es el modelo de los jefes que operan por todo el sur y centro de México a la vez. Por eso en los estados de Morelos y Puebla hay orden y respeto para todo hombre de bien. Los jefes marcelinos, Rodríguez y Galindos, Espinosa y Camaño, Baranda y Primo son. Ignacio Maya y otros, Francisco y José Mozo, Eduardo y Cleopas Torres lucharon con valor. Todos los mexicanos digan viva Zapata, viva también Mendoza y todos los demás. Victoriano Huerta, que muera o que renuncie, queremos ya la paz. Por todos los traidores que han sido voluntarios, que acompañan a Huerta y a todo su escuadrón. Si los conquistamos, aunque somos hermanos, sepan que aquí Zapata reclama la razón. Justicia le reclama, detesta la ignominia del gobierno tirano, el que no rige ya. Vámonos a las filas, todos los mexicanos que quieran libertad. Han silbado los cuernos, despierta la mañana, concédenos te ruego tu santa bendición. Virgen Guadalupana, para todo hijo de México que ama nuestra nación. Todos los mexicanos digan viva Zapata, viva también Mendoza y todos los demás. Que muera el mal gobierno de Victoriano Huerta, que muera o que renuncie, queremos ya la paz. Viva la independencia, viva la libertad, Villa de Ayala que se dio a conocer. Que goce nuestra patria de paz, tranquilidad, y la nueva reforma resuene por doquier. Una corona ofrezco de mirtos y de rosas, jazmines y laureles, guirnalda, flores mil. A los libertadores de la nueva traiciona usted.